A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Hoy vamos a continuar con lo que ya empezamos durante dos estudios sobre los testigos de Jehová, o como llamamos en nuestro título general, los llamados testigos de Jehová, porque eso nomás son, entre comillas, testigos de Jehová. Pero estamos hablando de algunos asuntos respecto a esta secta. Decimos que es una secta, habíamos así por lo menos visto, y por qué es secta y no religión, por sus formas en que se dirigen, y como toda secta tiene un fundador y también tienen un modo de vestimenta, normalmente tienen un modo de andar, se estructuran en una organización, por sobre todo humana, y eso les identifica como una secta. Por ahí las religiones tienen un poquito algunas diferencias, pero la religión, por ejemplo, no impone, cualquiera de ellas, no impone, por ejemplo, un tipo de vestimenta específica. Cualquiera puede estar. Normalmente las religiones también abarcan asuntos de inmoralidad en muchos aspectos que no se tiene muy en cuenta, y que con simples sacrificios, simples obras de bien y demás que se hagan, está todo en orden. Por ahí las sectas en ese sentido demandan ciertas costumbres morales, pero tienen también algunas diferencias. Bueno, esto es lo que más o menos estuvimos viendo. Vamos a orar para poder desarrollarnos en este tema y entrar hoy al punto número 4 y 5 de nuestro estudio en relación a ellos. Hoy vamos a ver la confianza de la organización de los testigos de Jehová y en la forma en que se origina, y también vamos a ver el fracaso de la primera y sucesivas profecías que hicieron los testigos de Jehová, que es la parte negra de ellos, es lo que ellos no pueden negar y no pueden sacarse de encima en la historia, y que muchos testigos de Jehová modernos hoy ni siquiera saben, porque no les cuentan, y como no investigan, ignoran voluntariamente lo que realmente es la historia a través de un poco más de un siglo de los testigos de Jehová. Vamos a orar y ahí vamos a ir desarrollando un poco estos aspectos históricos de la organización. Padre nuestro, muchas gracias por esta hora y este tiempo. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de juntarnos para estudiar, en este caso, a un grupo de personas que muchas veces andan por las calles dando un supuesto evangelio, unas buenas nuevas, pero que no lo son. Y agradecemos, Padre, porque nos abres el entendimiento en esto para poder ver y conocer a los que predican un falso evangelio, como lo dijo tu apóstol también, gente que ha negado a Jesucristo en carne y no lo aceptan como Dios ni tampoco como el verdadero Salvador que vino del cielo. Gracias, Señor, por la oportunidad de haber conocido el Evangelio bíblico y al Cristo de la Biblia, y te agradecemos, Padre Santo, porque siempre nos has guardado en tu amor, en tu verdad y en tu misericordia. Pedimos, Señor, que ilumines nuestro entendimiento para esta hora y que nos des, Señor, sabiduría y seguridad en lo que vamos a estudiar, y que tu Espíritu nos ilumine en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a ir a lo que es nuestro primer punto de hoy. Ya estudiamos varias cositas en relación a los testigos de Jehová. Hemos visto una introducción que de alguna manera nos hace ver y nos muestra que ellos no son para nada ni evangélicos, ni religiosos, y aunque ellos se denominan la única iglesia o el único reino en la tierra, en este caso, pues ni siquiera se llaman iglesia porque ellos tienen los famosos salones del reino. No sé si ustedes conocen alguno por la ciudad aquí, pero hay unos cuantos. Acá nomás a la vuelta tenemos uno y son muy lindos. Uno va y mira esos salones, o sea, esos edificios, y son todos siempre muy ornamentados, muy cuidados, muy lindos. Ellos mismos se visten muy bien, siempre están en forma decorosa. A veces a las damas se les ve con sus paragüitas y sus carteras, todo muy lindo. En esa parte nadie dice que está mal andar así, incluso como creyentes en Cristo, pero detrás de toda esa fachada, de todo ese cortinado de moralidad y de ese cortinado de buena vestimenta y estructuras muy lindas y agradables en lo edilicio, todo de ello hay una enseñanza no solo diabólica, sino también una enseñanza peligrosísima de lo que la Biblia llama otro evangelio. De hecho, Jesús mismo dijo que Él fundaría su iglesia. Ellos ni siquiera se consideran iglesia, sino se consideran ciudadanos del reino de Dios. Y esto también es algo que uno puede decir está en contra a lo que es la palabra de Dios. Vimos el blasfemo nombre de la organización que tienen desde el año 31 en adelante, 1931, la organización de los testigos de Jehová. Ahí recién ellos se llamaron testigos de Jehová. Antes se llamaban estudiantes de la Biblia, se llamaban seguidores del siervo o siervos de Dios, y varios nombres que tuvieron en la organización, como lo hemos visto. Y después estuvimos viendo también algunos asuntos en relación a ese nombre que de hecho lo usan en vano y en forma blasfema porque ni siquiera entienden. Vimos también el autotestimonio que se impuso el fundador de ellos, llamándose el siervo de Jehová, el escribiente de Jehová y el maestro que Dios ha dejado para la tierra, que solo él y nadie más que él. Hemos visto su vida también, incluso ya siendo él el líder de la organización de los testigos de Jehová, ya terminó muy mal con su vida matrimonial y varios aspectos de su testimonio que son bastante peligrosos, y de hecho también estuvo en asuntos de ocultismo y demás cosas. Así que más o menos por ahí estuvimos yendo con lo que es estas cosas que le hicieron ellos, y hemos visto los sucesores, algunos de sus sucesores que hicieron, y hoy vamos a ver el aspecto que no emite confianza en la organización de los llamados testigos de Jehová es la forma en que se originó doctrinalmente, cómo ellos comienzan y dónde está el origen. Y saben que, como toda la mayoría de las sectas se origina, un solo versículo de la Biblia ha sido suficiente para toda la organización de millones y millones de testigos de Jehová que vemos en el mundo. Así como Ellen White fundó el adventismo del séptimo día por mirar el cuarto mandamiento de guardar el día de reposo, y que vio un halo y algo por el estilo ahí en ese mandamiento, y que la iglesia no estaba cumpliendo por ese solo versículo y por los versículos subsiguientes en la Biblia en relación al día de reposo, en eso formaron toda una secta. Ya hicieron todo un movimiento grande que también millones y millones de personas están. Y aunque tienen un poco más de fachada evangélica, pero con todo están en lo mismo. De hecho, el adventismo del séptimo día es los que precursaron a los testigos de Jehová. Ustedes van a notar, como vimos en el estudio anterior, que su enseñanza, la de los testigos de Jehová, es muy parecida en muchos aspectos de los adventistas, porque de alguna manera Charles Russell, el fundador de los testigos de Jehová, y tomó muchas de las enseñanzas de ellos, pero hizo una secta aparte porque él, como vamos a ver ahora, modificó el tema del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo, o por lo menos del Jehová de ellos, entre comillas Jehová acá, porque no es el de la Biblia, pero él modificó algunas cosas, le agregó unos años más, entre comillas agregar años más, porque desvirtuó el contexto del pasaje profético de Daniel. Y si ustedes quieren dejar abiertas sus Biblias en Daniel capítulo 8, versículo 14, vamos a citar ese pasaje varias veces. Y voy a leer como estoy haciendo, porque yo anoto varias cosas, pues si no se me va de la memoria, pero voy a leer algunas cosas como lo estuve haciendo en los estudios anteriores para que entendamos un poquito cómo funciona y a ver cómo dice la Biblia y qué dicen los testigos de Jehová, o cuál fue la interpretación en especial de Russell, y que hasta el día de hoy los testigos de Jehová tratan de sostener que el advenimiento de Cristo vino espiritualmente, porque no pudieron probar físicamente, espiritualmente vino en 1914. ¿Y por qué sale la fecha de 1914 y de 1915? Porque como no vino en el 14, tuvieron que ver, no, erramos el cálculo, bueno, no, bien, en octubre del 1915. Bueno, ahí estaban, digamos, recalculando, como dice el GPS en un auto, dice recalculando, bueno, así estaban ellos, recalculando la venida de nuestro Señor, o de Jehová, o del Señor Jesús, no sé, cómo ellos lo querían tomar en ese momento. Pero fue un fiasco total, y al año siguiente, 1916, ya murió, menos mal que ya por lo menos se fue, pero igual siguieron sus sucesores, murió Russell, pero los sucesores continuaron de alguna manera haciendo ver que esa fecha de 1914 era cuando Jesús vino espiritualmente, pero no llegó físicamente. Miren, lo que vamos a ver en el punto 5 es hasta irrisorio lo que llegaron a hacer para engañar a la gente. Pero ya había que ser demasiado torpe mentalmente para llegar a creer y aceptar lo que ellos hicieron, incluso ya 10 años más adelante, en 1925, que fue uno de los años de mayor fiasco para la organización de los testigos de Jehová. Charles Russell, basado en cálculos primeramente hechos por Guillermo Miller, precursor del adventismo del séptimo día, según Daniel 8:14, y arreglados supuestamente por Russell por la equivocación desastrosa que cometió Miller al fallar en el supuesto regreso de Jehová en 1844. Acá quiero detenerme por un momento para entender, por ahí uno escribe y a veces como conoce la historia la va escribiendo y sigue nomás la escritura, pero hay que entender que Guillermo Miller desde más o menos 1820, un poquito más adelante puede ser, en 1830, comenzó a hacer su movimiento del adventismo, pero él era adventista. La que pone del séptimo día ya fue Ellen White con su esposo, pero principalmente la que recibió la revelación, Ellen es la que pone el séptimo día porque se agrega el día de reposo. Guillermo Miller era primariamente un bautista y estudiante de profecía, pero él, digamos, tomó de una manera un poco diferente el tema de los años de Daniel. Vamos a leer ahí Daniel 8:14 para que sepamos de qué se trata ese versículo que ellos tanto citan y lo tienen como famoso en ambas, tanto en el adventismo como los testigos de Jehová. Dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ahora, si ustedes miran todo el contexto del pasaje del 8:14, van a ver que se está hablando, no, el hecho que diga tardes ya está hablando de días, no está hablando de años. Pero ¿qué hizo Guillermo Miller? ¿Y qué hace posteriormente, agregando algunos años más, hace también Charles Russell? Guillermo Miller dice que desde el año 607, voy a leer un poco más para que vayamos entrando en este tema, Russell, tomando la misma fecha de partida del año 607 a.C., que según ellos, en la primera conquista de Jerusalén por los gentiles, que tampoco fue esa fecha, sino en el 586 a.C., bajo el mando de Nabucodonosor, en ese 607, en el 607 antes de Cristo, que sí, Nabucodonosor había venido con una primera invasión y llevó los primeros esclavos, digamos, los que iban a participar en lo que era la transmigración, como dice también a veces la versión es antigua, los primeros cautivos. Y en esos primeros cautivos, que en realidad no sé si era 607, pero se calcula que es 606, 605, que es en esa primera cautividad que se va Daniel. Daniel va a Babilonia y es cuando también es puesto a estudiar por 3 años y es uno de los sabios del rey de Babilonia. Ezequiel, por ejemplo, que es otro también profeta que hace su profecía dentro del cautiverio, es llevado en la segunda deportación, en la segunda cautividad, que es en el año 597, unos pocos años después. También se va Ezequiel y ambos profetas son profetas dentro de la cautividad, pero la conquista de Jerusalén, ya cuando fue destruida, fue quemada y fue saqueada, es recién en el año 586 antes de Cristo. Estamos hablando de varios años más tarde, prácticamente 20 años, y ahí comienzan los 70 años de la cautividad hasta el 536, que es donde Ciro da el decreto que sean liberados los israelitas y puedan volver nuevamente a su tierra, y es el tiempo de Esdras, de Nehemías y de los profetas Ageo, Zacarías y al final Malaquías, que ya entra Malaquías prácticamente previo al tiempo llamado intertestamentario de los 400 años de silencio. Bueno, esos años para los adventistas, o por lo menos para Guillermo Miller, que él era adventista, repito, no era adventista del séptimo día, él era adventista. La que colocó adventismo del séptimo día fue Ellen White, cuando reinterpreta lo de Guillermo Miller, y ella dice que sí fue purificado el altar, pero el celestial. Los adventistas dicen que Jesús vino en forma espiritual en 1914, porque tenían que arreglar de alguna manera que vino, pero no, nadie lo vio. Pero el adventismo en esto cambia y ellos dicen que fue purificado el altar o el celestial, o se hizo la parte celestial, bueno, el santuario celestial, como dice 8:14. Ahí están algunas diferencias en las llamadas profecías que hicieron Guillermo Miller, Ellen White y después que de alguna manera trató de arreglar supuestamente Charles Russell. Espero vayan entendiendo lo que estoy queriendo decir, pero para los testigos de Jehová todo esto es muy importante. Aunque ya se ha descubierto el engaño y el falso cálculo, pero recordemos que bíblicamente, ahora sí hablemos de doctrina, doctrinalmente y bíblicamente Daniel no está hablando de años, está hablando de tardes. Ahora, esas tardes y mañanas en que será purificado el altar, no se está hablando de un altar ahora entre los gentiles, que ese es el fracaso de los adventistas y de los testigos de Jehová. Porque esto se está hablando del pueblo de Israel, no se está hablando de los gentiles. Y va a ser cuando será purificado en la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se instaure el milenio. Porque primero también, obviamente, Daniel está haciendo una profecía histórica que se cumple en el tiempo de Antíoco Epífanes. Pero también Antíoco Epífanes prefigura lo que va a ser la abominación desoladora que habla Jesús y que habla Pablo en 2 Tesalonicenses 2, cuando él dice que se sentará en el templo de Dios y buscará ser él solo adorado. Esa será la abominación desoladora de la cual habló Jesús en Mateo 24, versículo 15. Y él dice, el que lee, entienda, dice Jesús. El propio Jesús dice, o sea, hay que leer, pensar y entender que así como Antíoco Epífanes IV también puso una chancha, una cerda en el altar y que después en la época de los Macabeos se buscó de alguna manera restaurar y tratar que vuelva otra vez a santificarse el santuario, ese templo, segundo templo que había sido de alguna manera pisoteado por los generales griegos que habían venido después de Alejandro Magno. De esa manera el altar fue pisoteado y se tenía que volver a santificar. De esto está hablando Daniel. Y esas 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado, será cuando el Señor Jesús venga, pero se está hablando de días, de cierta cantidad de años, que no son 2300 años. Pero ¿qué hace Miller? Ahora sí hablamos del prefundador del adventismo. Él lo que hizo es tomar que desde el año 607 antes de Cristo hasta 1844 se cumplieron esos 2300 años, y ahí tenía que venir Cristo a fundar su milenio y tenía que venir a también hacer lo que es la purificación del santuario. Bueno, no pasó nada en 1844, no vino Cristo en forma literal y física, no llegó Él a ese lugar. Entonces, bueno, obviamente el fracaso, la vergüenza, la ignominia que recibieron los adventistas para ese momento. De hecho, Guillermo Miller mismo fue una persona acusada de falso profeta y demás, y la verdad fue algo terrible. Y bueno, y ahí se levantó Ellen White como la gran salvadora de la situación, porque había que ver, y se lanza con sus comentarios y escritos que empezó a hacer, y también hizo un montón de profecías que ninguna se cumplió, ninguna. No sé cuántas profecías hizo Ellen White, tampoco se cumplieron. Todas las que ella escribió y dijo y vio, e incluso profecías que hizo para el siglo XX, menos todavía se cumplieron, ninguna. Bueno, como lo de Ellen White tenía que arreglarse, pero para quedar bien y para que ella quede realmente como la fundadora del adventismo del séptimo día, ahora sí es del séptimo día, porque ella agrega que la falla del pueblo, la iglesia de Dios, era que ellos no respetaban el cuarto mandamiento. Se respetaban todo y el cuarto mandamiento quedó chao. Yo no quiero hablar por qué no respetamos los cristianos el cuarto mandamiento como algo importante a tener el sábado. Lo dejaremos quizás alguna vez cuando estudiemos al adventismo. Ahora estamos con los testigos de Jehová. Pero esto fue lo que precursó también el movimiento de los testigos de Jehová. Porque el que se añadió fielmente al adventismo, al movimiento adventista y después al adventismo del séptimo día fue Charles Russell. Dejó también a las iglesias cristianas a las que pertenecía, que eran presbiterianas principalmente, y se fue al adventismo, pero como no le convenció el millerismo y el whiteismo, entonces se fue a hacer su propia secta. Comenzó a fundar y a partir de 1872, siguiendo lo que dice Miller, vamos a ver ahora, siguiendo lo que dice Miller, comenzó a hacer su cálculo. Russell convierte la cifra de 2.300 tardes y mañanas, no son años, hermanos, son días. Recuerden que el día en Israel no comienza como nosotros comenzamos a las 0 hora. Para ellos el día comienza a las 6 de la tarde, por eso dice tardes y mañanas. Recuerden, cuando ustedes van a leer profecía y van a estudiar profecía, tengan cuidado. Cuando se habla de los años y se hablan de los días en la profecía, los días israelitas y los días proféticos de los que habla Daniel, de los que puede hablar Zacarías o Joel o Ezequiel, cualquiera de los profetas, Isaías, cualquiera de los profetas que vemos, ellos hablan, y si dicen día, recuerden, los días de ellos comienzan a la tarde, a las 18 horas para nosotros, 6 de la tarde, ellos miden las vigilias del día, 4 vigilias, y en la noche 4 vigilias. La primera vigilia comienza de nocturna a las 6 de la tarde y termina a las 9 de la noche. Se va de las 9 de la noche a las 0 hora para nosotros, o medianoche para ellos. Ellos usan medianoche, no usan 0 hora como nosotros, o 24 horas, o lo que sea. Ellos dicen medianoche. Entonces, ahí va la segunda vigilia. De la medianoche a las 3 de la mañana, o a la hora novena de la noche, para ellos va la tercera vigilia, y hasta las 6 de la mañana se va lo que es la cuarta vigilia nocturna. De ahí comienza lo que es las vigilias diurnas, las que son con la luz del día, y así va continuando su ciclo. Cuando se habla de años, los años tienen 360 días. No 365 como estamos acostumbrando a nosotros. Por eso, cuando vamos a hablar de los tiempos y años en que se cumplieron ciertas profecías en la historia, hay que tener todo esto en cuenta. Pero tanto Guillermo Miller como Russell, fundador de llamados Testigos de Jehová, lo que hicieron es agarrar y decir que esas tardes y mañanas no son tardes y mañanas, son años. Y ahí les sale la cuenta, ahí les corre bien la cuenta para ellos. Entonces, fijémonos lo que dice Russell. Russell convierte la cifra de 2.300 tardes y mañanas, ya transformadas en años por Miller, en 2.520 años, dándole de este modo a Charles Russell una nueva fecha. Ahora sí, ya tiene una mejor. Una nueva fecha de la supuesta venida de Jehová, que sería en 1914. Como sabemos, por sobrada razón, esa famosa venida de Jehová jamás ocurrió. Nadie supo nada de que vino. No pasó nada ese año. Ellos ya dijeron que iba a venir el cataclismo. Le dijeron a la gente que tenía que empezar a vender sus cosas, como vamos a ver en el próximo punto, que vendan todo, que dejen todo, porque se venía el fin del mundo. No pasó nada, fue un día más como cualquiera. No hubo nada en 1914, en la fecha que ellos pronosticaron. Ni una. Entonces dijeron, bueno, no, sí, sí hubo un pequeño fallo, y ahí dijeron que en 1915 siguieron con el entusiasmo un año más. Y igual fallaron, tampoco pasó nada en 1915. Todo fue normal, todo siguió tranquilamente. Ni un drama fue con el tema este. Lo más triste y lamentable de todo este bochorno de Charles Russell, los llamados testigos de Jehová en su cúpula de líderes de Brooklyn, hasta el día de hoy mantienen que esa fecha de la venida de Jehová en 1914, dada por su fundador, es algo que no pueden negar ni discutir. Decir que Charles Russell se equivocó sería cuestionar al mensajero de Jehová, lo que vimos en el estuvimos estudiando en el segundo punto. En el tercer punto habíamos estudiado la Biblia de ellos, traducción del Nuevo Mundo. Pero decir que Charles Russell falló en 1914 es como decir que Cristo, todo lo que enseñó, está mal. Hablando del Cristo de la Biblia, me refiero al Cristo en serio, no al Cristo de los testigos de Jehová. Seguimos un poco más. Y por ende, al mismo Jehová. O sea, decir que falló y que en 1914 no vino Jehová es ofenderle a Jehová también, al Jehová de ellos, no al de la Biblia. Hasta el día de hoy es una espina en la organización cuando los fieles de la misma preguntan ¿qué pasó realmente en 1914? Cuando estudiamos más a fondo la historia de los años 1872 y 1878, que fueron hechos esos cálculos por Charles Russell, hasta 1914, podemos ver la cantidad de adeptos que se añadieron a este movimiento y todo lo que hicieron para que los fieles estén preparados para la llegada de 1914. Años previos a esa fecha, vendieron todo lo que tenían y lo invirtieron en lo que fuera necesario para ganar adeptos a la organización. Es de imaginarse el chasco que se llevaron todos al no haber ningún regreso de Jehová. Pero lo peor de todo esto es que en base al pasaje de Daniel 8:14, aún hoy siguen haciendo profecías del supuesto regreso de Jehová. Es el pasaje lema de la organización y lo han prácticamente endiosado como el fundamento del porqué de la organización de los llamados testigos de Jehová. Lo peor es que en sus cálculos siempre fallaron por el simple hecho de tomar fuera de contexto el libro de Daniel. Incluso la pregunta es, ¿de dónde saca Charles Russell esos más años? Le agrega 220 años más, porque Miller había dicho 2300 años, o ellos directamente las tardes y mañana la transformaron en años. Entonces, ¿de dónde sacó Charles Russell los 220 años que él agrega, de 520 que le favorecieron la fecha de 1914? Ahí hay que retroceder a Daniel capítulo 4, versículo 16. Dice, su corazón de hombre será cambiado y le sea dado corazón de bestia y pasen sobre él siete tiempos. Eso es lo que usó Charles Russell, y yo no sé si ustedes saben el contexto del capítulo 4 y de estas palabras que habla Daniel, o que le da por lo menos Dios a Daniel y le dice, esta era una profecía en relación a Nabucodonosor cuando él se iba a convertir en bestia, cuando él se había enorgullecido y arrogantemente dijo que él hizo Babilonia, que todo lo que está hecho es de él y nadie puede tocar eso y ni hacer porque yo soy el gran rey. Y ahí dice que Dios lo convirtió en una bestia y pasaron siete tiempos, que para nosotros los siete tiempos, esos son los meses lunares del calendario israelita. Esos siete tiempos eran las siete lunas que se iban a pasar, eso quiere decir el ciclo lunar tiene más o menos cerca de un mes. Los meses lunares de Israel son de 29 días o 30 días, dependiendo el mes, y de esa forma ellos van midiendo sus tiempos. Esos siete tiempos son lo que llamaríamos para nosotros hoy siete meses, que no son con la cantidad de días en Israel de lo que son los meses nuestros occidentales. Nuestros meses tienen entre 30 y 31 días, a excepción de febrero. Pero después nosotros nos manejamos por el calendario lunar que tiene el calendario profético y de Israel. Así que entendamos estas diferencias también entre nuestro calendario y el calendario israelita. Por eso las fiestas de Israel que hoy se festejan o que se recuerdan, como se recordaba antaño y que Dios había dejado en el libro de Levítico y había ratificado esto en el libro de Números y Deuteronomio, esas fiestas caen en fechas distintas, como la Pascua, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, caen en diferentes fechas en el año, aunque más o menos cercanas ahí en los meses, porque ellos no se rigen por el calendario occidental nuestro, el calendario romano. Esto tengan en cuenta. Bueno, esto lo que hicieron Russell, lo que hizo es agregar esos 220 años porque transforma también en unos años más esos llamados siete tiempos, que él no se entiende bien cómo los transformó, pero le dio 1914. Ahí ya pudo tener su nueva fecha. Ahora, los testigos de Jehová de nuestra época, ya ahora actualmente, ni conocen estas cosas. Ni se les habla de estas cosas. A ellos hoy se les habla del reino futuro que va a venir. Incluso han dejado ya de dar fechas de la venida de Cristo, como lo vamos a ver ahora en el siguiente punto. Ellos abandonaron todo lo que se relaciona a fechas porque se dieron cuenta que era un fiasco, en especial para lo que pasó en 1975. Esto nunca se les dice a los testigos de Jehová modernos. Pero las generaciones antiguas de testigos de Jehová, de los años 20, de los años 30, de los años 60 y de los años 70, esas generaciones vivieron vergüenzas y fracasos horribles por seguir, y muchos se fueron de los testigos de Jehová porque se dieron cuenta que era todo un engaño y un robo de plata todo lo que ellos invertían. Pero esto hoy a los testigos de Jehová no se les dice, no se les habla, porque no, ellos son muy puros y Jehová te va a castigar, y todas las amenazas que se hacen también y las disciplinas y un montón de cosas que se realizan también. Viendo el fracaso de la primera profecía hecha por Charles Russell, que en 1914 vendría Jehová, aquí es necesario aclarar que el término Cristo quiere decir ungido, pero el ungido para los llamados testigos de Jehová es el Jehová del Antiguo Testamento y no Jesús o Jesucristo. Entiéndase bien esto. Ahora, debemos saber que la organización de los llamados testigos de Jehová no quedó conforme con las fallidas profecías de Charles Russell en 1872 al 78, sino que después del bochornoso fracaso de 1914, los líderes sucesores de la organización siguieron haciendo profecías y dando fechas del supuesto regreso a la tierra para instaurar, según ellos, el reino eterno. Antes de ese reino eterno, hablan de la batalla de Armagedón, que será la destrucción de todos los que no son testigos de Jehová y serán todos aniquilados. Esto es lo que prometía en un principio Charles Russell antes de 1914, que el Armagedón se iba a dar y vendría lo que la Biblia para nosotros llama el milenio, para ellos vendría el reino de Jehová. Ahí venía el paraíso en esta tierra y se viviría para siempre jamás una vida paradisíaca en la tierra, y solo los testigos de Jehová se iban a salvar. Nadie más, nadie más. Y hasta el día de hoy, por supuesto, siguen diciendo eso. Bueno, vamos a ver algunas fechas posteriores a 1914. En 1915 fue otra fecha fallida. Continuaron su profecía hasta 1918. Hasta ahí continuaron viendo a ver si Jehová venía o no venía. Estaban ahí tirándose la pelotita a ver si en qué año por ahí llegaría a venir. También hicieron algunos cálculos. Después de haber fallado en esta última fecha, propusieron el año 1925. Este es uno de los más fatales. Esta fecha de 1925 fue atroz. Pero en este último agregaron que Abraham Isaac y Jacob resucitarían de los muertos para traer un gran avivamiento entre los seguidores de Jehová, como ya dijimos antes, fue otro aplastante ridículo que hicieron, y en ese año la organización perdió muchos adeptos por la irresponsabilidad y falacia de sus líderes. En ese año que supuestamente en 1925 iba a resucitar Abraham, Isaac y Jacob, ellos hasta hicieron en California una mansión para recibirlos, y tenía alfombra roja, jardines hermosos donde Abraham, Isaac y Jacob iban a estar caminando. Todo ese cuentito lo hicieron y la gente se la tragó. Esto no le dicen a los testigos de Jehová de las generaciones de ahora, pero esto pasó y fue real. Es algo, hay gente que incluso tuvo fotos, y hay fotos de la, existe todavía la famosa mansión, pero fue vendida, por supuesto. Había que de alguna manera vender y juntar toda la plata perdida, porque como se fueron tantos testigos de Jehová, o que no sé si eran testigos de Jehová, pero bueno, salieron de ellos tanta gente, había que recuperar dinero para poder seguir haciendo revistas y demás cosas, porque la mayoría de los ofrendantes, chao, con todo este fiasco y vergüenza, ni querían mostrar la cara entre toda la gente, porque todos declaraban por televisión, por radio, por todos los medios habidos para la época, por sus revistas, que Abraham, Isaac y Jacob venían, y se venían a hacer el gran avivamiento y a predicar el nombre de Jehová. Y la mansión estaba ahí, ya construida, preparada y todo. Se invirtió millones de dólares para hacer esa mansión, que después fue vendida. Hasta hoy está. No sé quién vive ahora, quién está ahí, pero todo esto era real. Fue uno de los años o una de las épocas de mayor baja que tuvo la organización de los testigos de Jehová. Vamos a continuar un poquito más. La organización se aventuró a otra fecha, que fue el año 1942. Pero en este caso, los fieles y muchos que ya conocían las varias fallidas fechas propuestas no dieron mucha importancia a 1942. Y como sabemos, tampoco en ese año vino el fin del mundo. Otra fecha que sí causó un gran furor entre los fieles de los llamados testigos de Jehová fue la fecha del fin del mundo y la instauración del reino de Jehová en 1975. Justo yo nací, mira, yo iba a nacer y iba a tener un mundo paradisíaco. Qué interesante. Y ya tendría que estar viendo todo lo que vemos hoy, según los testigos de Jehová. Pero se hicieron muchos escritos desde la revista Atalaya, Despertar, y una considerable cantidad de libros escritos entre 1942 y 1975 sobre temas de la nueva tecnología y el cada vez mayor decaimiento moral de los habitantes de la tierra. Todo esto es como que animó más a los fieles y les dio una cierta confianza en sus líderes. Los fieles de la organización se propusieron hacer todo lo posible por ganar muchos adeptos y lograr hacerlo en gran cantidad. Aún más fuerte la animosidad de los fieles, que al acercarse la fecha de 1975 comenzaron a vender todo lo que tenían y dedicarlo a la causa de la organización, y prácticamente los llamados testigos de Jehová se despojaron para la llegada de 1975. Todo eso está registrado en la propia organización, porque ellos vieron como una gran victoria de Jehová que los fieles ahora vendieron todo, y como dice allá en Hechos, ¿se acuerdan en capítulo 2 cuando dice que cada uno decía que todo lo que tenía no era suyo? Bueno, ellos más o menos así. Llegaron a tal punto que no tenían más ni tierra, ni propiedades a su nombre, vehículos, todo. Claro, es cierto, la tecnología y todo lo que es la inmoralidad a partir de 1950 en adelante, más o menos comenzó toda esa decadencia, que vinieron el movimiento hippie, vinieron todo el rock and roll, comenzó a trabajar cada vez más fuerte en la sociedad, los jóvenes comenzaron con las drogas en una manera cada vez más abundante, y más o menos le daba que funcionaba lo que estaban diciendo en los libros y demás cosas, y la gente empezó a tragarse en serio. Es más, así como paréntesis en esto, entre los llamados cristianos evangélicos. En esa época nació mucho el tema del estudio de la profecía, y lamentablemente entre el cristianismo evangélico también nació el amarillismo profético, que tristemente después se tuvieron que arrepentir y reconocer que hicieron mal. Algunos sí predijeron, no predijeron, pero descubrieron bíblicamente muchas cosas que sí eran ciertas. Pero los testigos de Jehová hasta 1975 aprovecharon ese fulgor de la tecnología, todo lo que venía, cómo la parte electrónica comenzó a crecer y todo eso, el tema de las comunicaciones, radio, televisión, y todo esto empezó en un auge cada vez más tremendo. Hollywood comenzó a hacer con mayor tecnología sus películas y empezó a llegar los primeros vestigios de la televisión a color, que por ahí para Sudamérica llegó recién en la época de los 80, pero en Estados Unidos, en Europa y otros lugares más avanzados en tecnología, ya la televisión a color había llegado antes. Entonces, toda esta tecnología empezaba a despertar. Es más, también la impresión a color, que los testigos de Jehová la aprovecharon a full, porque antes se imprimía todo blanco y negro, no existía mucho el tema de imprimir a colores las cosas. Los testigos de Jehová, como son expertos en dibujar, igual que los adventistas, y hacer así esos sus cómics y todas esas cosas, al hacer a color esto trajo más todavía rimbombancia a lo que ellos estaban diciendo, y ahora sí, parece que sí, Jehová iba a venir. Ahora sí, Jehová estaba para llegar a nuestro mundo. Pero tristemente, como en todas las fechas anteriores, nada espectacular y de trascendencia ocurrió. Nada, literalmente nada. En lo relacionado al Armagedón y a la instauración del reino de Jehová, solamente fue el desastre emocional y psíquico de muchísimos que, al haber vendido todo y dado a la organización como pudieron, tuvieron que reponerse de la vergüenza y del despojo en que estaban, porque jamás la organización de Jehová les ayudó, les devolvió toda la plata y le dio todo lo que invirtieron, nunca. La organización se guardó todo el dinero. Esto que voy a decir es algo extraoficial, que por ahí no se saca por parte de los testigos de Jehová en forma, digamos, conocida, pero dice que en ese año, 1975, como obviamente estaba evidente que falló todo y no pasó nada, dice que la organización bancarizó todo el dinero, lo llevó todo a Europa, sacó todo, porque el problema era principalmente estar en Estados Unidos. Entonces, bancarizó todo, porque la organización está en Brooklyn, y está en ese lugar todo lo que es hoy la famosa organización de la Atalaya o la Watchtower, que es un edificio grandísimo, inmenso, y ahí está toda la central. Entonces, para que no vinieran y no hubiera algún saqueo a la organización, todo el dinero se mandó a Europa. Se sacó para que no quede en bancarrota, porque obviamente esto también trajo una época de deserción, como pasó en 1925. 50 años después se repetía la misma historia. Esta fue una época muy negra en la organización y perdieron una gran cantidad de fieles, y a la vez fue el hazme reír de muchos que no eran testigos de Jehová y veían semejante preparativo como algo ridículo. Hasta los que se supo, la organización de los llamados testigos de Jehová dio la última profecía para el año 1994. Allí también hicieron lo que se relacionaba a sus profecías, la cual prácticamente no tuvo gran repercusión porque aún se vivía el peso de la vergüenza de 1975. Aquí podemos citar un texto bíblico que dice: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta que hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Y si ustedes siguen leyendo el pasaje de Deuteronomio 18, 20 al 22, dice que el profeta tenía que ser apedreado, tenía que ser muerto. Entonces, todos los grandes escritores de esa época se les tenía que haber apedreado o matado, porque ellos se llaman los que supuestamente tienen la palabra de Jehová y sin embargo habían profetizado algo muy engañoso, algo muy terrible y algo que verdaderamente causó la vergüenza a millones de personas en todo el mundo. Esto no era solamente en Estados Unidos, esto fue en toda Latinoamérica, en toda Europa y lugares de Asia donde la organización ha llegado con sus tentáculos, allí estuvieron. Hermanos, ¿por qué les comparto todos estos aspectos históricos de la organización de los llamados testigos de Jehová? Les comparto todo esto para que entendamos que todas las sectas, si estudiáramos a los mormones, estudiáramos a los adventistas, todos ellos en su historia están plagados no solo de errores, sino de fiascos proféticos terribles. Y también de incongruencias teológicas e incongruencias de revelaciones que nadie puede comprobar que fueron ciertas. Ni las de Ellen White, ni la de José Schmidt, cuando supuestamente vino el ángel Moroni a hablarle a él, o el ángel Gabriel con sus tablillas de oro. Nadie vio eso, nadie sabe ese tipo de cosas, no hay comprobación histórica. Lo mismo pasa con los testigos de Jehová. Nadie supo cuándo Dios le dijo que él era el siervo, que él era el escribano y que él era el maestro de Jehová y el ungido de Jehová. Nadie sabe, él simplemente se autoproclamó, como vimos en el segundo punto. Él se autoproclamó en esto y se hizo ver que él era el único y gente tonta le creyó. Porque sencillamente era gente, o era mucha gente, se deja engañar por los testigos de Jehová porque lamentablemente no leen la Biblia. Si leyeran la Biblia, enseguida se darían cuenta que los testigos de Jehová son un engaño en personas que caminan y andan. Y es cierto que mucha gente de los testigos de Jehová son gente, si podemos decir, ingenua, que lamentablemente están ahí porque creen verdaderamente que están bien, que quizás si alguien les hablara y les demostrara verdaderamente que ellos están equivocados, ellos no lo harían, pero lamentablemente lo hacen. Charles Russell no fue el único profeta, el único líder que profetizó cosas ahí. Siguiendo a Charles Russell en la organización, estuvo Joseph F. Rutherford, quien estuvo en la presidencia en lo relacionado a 1925. Él fue el que proclamó e hizo ver que en 1925 iba a venir Abraham, Isaac y Jacob. También continuó Nathan Knorr, H. Knorr, siguiendo la sucesión Frederick Franz, quien fue el propulsor de todo lo que sucedió en 1975. Es cierto, Russell no estaba ya para esta época, pero los seguidores de Russell, los que continuaron en lo que respecta a lo que era la organización, ellos siguieron haciendo lo mismo que hacía Russell, porque querían tener gente y dinero. Porque si hay algo que le gusta a los testigos de Jehová, y esto lo pueden comprobar ustedes mismos, si un poquito solo observan, lo que más le gusta a los testigos de Jehová es tener dinero. Ustedes van a ver que ellos, casi ningún testigo de Jehová es pobre. Siempre tratan de vivir muy bien y siempre se tratan de estar dando de que la plata no falta. Ellos, sea por venta de revistas, sea por lo que sea, pero entre los testigos de Jehová, ellos influencian en empresas en el mundo, en fábricas, en grandes compañías multinacionales y hacen meter a su gente en esos lugares porque ellos son ciudadanos del reino y no pueden vivir como pobres. El cristianismo a lo pobre no existe. Un cristianismo a lo Pablo, a lo Timoteo, a lo Pedro, a lo apóstol Juan, no existe entre los testigos de Jehová, porque ellos quieren mucho dinero. Por eso invierten en revistas, invierten en que la gente trabaje, venda y haga todo, porque la organización tiene que ser rica, porque somos el reino de Jehová en la tierra. Esto es lo que ellos hacen. Esto es lo que ellos meten y tienen que buscar a todas formas que la gente pueda de alguna manera creer. Hoy, en esta época, los testigos de Jehová están viviendo la época de mayor recesión económica, aunque ellos dentro de todo tratan de recuperarse y demás cosas, pero como no pueden ir más por el tema de las profecías como en 1925 y en 1975, fíjense que usaron 75 años para tratar de enriquecerse y llenarle la cabeza a la gente, a una generación entera. El último que se sabe, no sé si ya ahora para estos años alguien nuevo, es Milton Henningel, el que está ahora en lo que es la organización como el presidente, como el sucesor desde Charles Russell, que es el capi di tutti de toda la organización. Si ustedes, por ejemplo, observan y van un poco más allá y empiezan a investigar realmente los movimientos económicos y bancarios y todo lo que hacen los testigos de Jehová, van a poder notar que ellos tienen mucho fraude en los bancos y hacen muchos negocios turbios en lo bancario e incluso cargan con muchos intereses en sus préstamos a los fieles. Tienen una organización bancaria increíble, pero así también muchos de sus fieles no saben las malversaciones de fondos que se hacen con los billones de dólares que tienen guardados en sus cuentas de bancos en la organización. No solo en la organización tienen millones y millones de dólares guardados, sino en muchos bancos europeos y en muchos bancos, incluso arreglos gubernamentales, porque es cierto, hubo incluso juicios hechos, se levantaron demandas a la Organización de los Testigos de Jehová, todo por soborno fue acallado y apaciguado. Y esto está todo comprobado. Muchos bancos y muchos jueces han declarado después lo que ha pasado. Incluso se han retractado de lo que hicieron y de alguna manera se disculparon con mucha gente y se arregló de otra manera, pero muchos jueces declararon el soborno y la cantidad de presión que recibieron de la Organización de los Testigos de Jehová para que se aplacara todos los juicios y demandas que estaban haciendo hacia la organización por el engaño que hicieron en especial en 1975. Hermanos, la Organización de los Testigos de Jehová no es, como se cree, tan buena. No es una organización que uno puede decir, bueno, ellos tratan de publicar bondad, amor y en especial la familia. Hacen mucho énfasis en el tema de la familia, de los hijos y vivir todos felices. Y uno mira sus revistas y sus libritos y qué lindo. Y siempre criticando al mundo por su pecado y por sus cosas y todo lo que ellos hacen y la violencia y que el mundo está porque está bajo Satanás. Y sí, todo está bien, critican todo eso. Pero una vez que alguien entra a esa organización, guarda. Guarda porque ahí va a comenzar el tormento de esa persona. Porque le van a imponer, le van a amenazar y le van a tener en constante zozobra. Mientras usted se enorgullece de ser un testigo de Jehová, va a andar todo bien. Pero cuando comienza a descubrir la historia de los testigos de Jehová y comienza a descubrir las falacias de las enseñanzas de los testigos de Jehová y comienza a cuestionar, ahí comenzará su calvario en la organización. O usted se sale y pide perdón a Dios, o usted se queda para vivir un verdadero calvario en su vida por parte de la organización y los líderes de esta organización. Que Dios verdaderamente nos ayude a saber predicar a los testigos de Jehová. Son muy sutiles cuando hablan, son muy vuelteros en sus palabras y en la historia y un montón de cosas que ellos le imponen. Pero oremos para que Dios envíe personas o ex testigos de Jehová que han recibido a Cristo como Salvador personal y que puedan hablar a mucha gente que está lamentablemente seducida dentro de esa organización y que Dios les pueda ayudar. Hay algunos videos en YouTube, si quieren mirar, para ver realmente las falsas enseñanzas que ellos tienen. Vamos a comenzar a partir del próximo estudio a ver esas falsas enseñanzas en relación a la Deidad de Cristo, a lo que es el Espíritu Santo, la negación que ellos hacen de la personalidad del Espíritu Santo y menos, por supuesto, que es Dios, la negación de la Trinidad Divina. Y varias otras doctrinas que vamos a tratar de visualizar rápidamente para ver que ellos literalmente las niegan, pero que bíblicamente, incluso en su propia Biblia, se acreditan esas doctrinas y ellos las niegan. En la traducción del Nuevo Mundo. Así que, hermanos, oremos para que Dios libre a muchos llamados testigos de Jehová de esa organización y lleguen a los pies del verdadero Cristo. El Cristo que nos enseña la palabra de Dios y el Cristo histórico, que vivió y que estuvo bajo un imperio, pero que vivió y vino de un pueblo histórico que se llama Israel. Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña y nos da. Muchas gracias, Señor, porque nos adviertes en diferentes formas a cuidarnos de muchos movimientos que a veces pululan y andan por allí, haciendo un falso evangelio, predicando cosas supuestamente de ti, pero que no son ciertas. Ayúdanos a cuidarnos y a estar con los oídos bien abiertos para saber qué está bien y qué está mal. Danos discernimiento espiritual y doctrinal para saber cuidarnos de las falsas enseñanzas. Gracias, Padre Santo, por Jesucristo. Gracias por lo que Él ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario, porque siendo Dios, siendo tu Hijo eterno, ha venido por amor a nosotros a morir por nuestros pecados y derramar su sangre. Oramos en el nombre de Jesús y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma.